especial a mi madrecita, que llora y sufre por mí. A Dios le vive pidiendo que a mí no me pase nada, que a donde quiera que llegue siempre me vaya feliz. A Dios le vive pidiendo que a mí no me pase nada, que a donde quiera que llegue siempre me vaya feliz. Daniel Peña, pobrecito. Pensando en su hijo querido, que anda solito en la calle. Por eso es que a donde estoy, yo siempre me acuerdo de ella, siempre pidiéndole a Dios que no me quite a mi madre. Por eso es que a donde estoy, yo siempre me acuerdo de ella, siempre pidiéndole a Dios que no me quite a mi madre. Para la madre más buena del mundo, María Alma de buena madrecita, ya con esta me despido. Te dejo este merenguito pa' que te acuerdes de mí. Cuando yo me encuentro ausente, no me vaya a echar el olvido, que tú sabes que tu hijo nunca se olvida de ti. Cuando yo me encuentro ausente, no me vaya a echar el olvido, que tú sabes que tu hijo nunca se olvida de ti. Cuando yo me encuentro ausente, no me vaya a echar el olvido, que tú sabes que tu hijo nunca se olvida de ti.